para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que también nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio, y por supuesto en mi perfil personal como Mara García, y en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, pues vamos a comenzar un nuevo programa. Ya saben que toda la banda, que todos los invitados son especiales, pero estos también, también son invitados especiales, ¿no? Además, vienen con toda la actitud y bueno, pues ellos son el grupo Almas. Ellos son un grupo de rock alternativo de la Ciudad de México, nacidos Made in Felipe Ángeles, Colonia Felipe Ángeles, ¿no? Ciudad de México. Y bueno, vienen a visitarnos, vienen a estas tierras volcánicas. Bueno, primero que nada, pues a la entrevista que tenemos aquí en La Voladora Radio este sábado 21 de mayo. Pero también, también banda banderola, pues vienen a un toquín, van a compartir su música con todos nosotros esta noche de sábado de rock en la estación Amecameca, hoy a las 9 de la noche, con Almas, banda de rock alternativo. Y bueno, pues aquí están con nosotros. Se los presento rápidamente. Más bien, ellos que se presenten, ¿no? Ahí los voy nombrando, pero ellos que vayan saludando. Y sobre todo, pues así como los voy nombrando, me van contando qué instrumento tocan. Bueno, obviamente su nombre, qué instrumento tocan. Y si están en la banda desde que inició o apenas se han integrado, ¿sale? Entonces, bueno, comienzo de mi lado derecho. Fer. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Yo soy Fernando Carreón, soy originario de Orizaba, Veracruz. Muchos saludos para allá, para la familia de Orizaba. Yo tengo aproximadamente 2 años aquí con el grupo de Almas. Muy, muy agradecido, muy contento de estar con estos chavos. Son un amor de persona, que es lo primero, y ya después viene la música, ¿no? Y también por aquí estamos tocando la guitarra. Muy bien, gracias, Fer. Y bueno, pues, ¿quién sigue? Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues yo soy Miguel, soy vocalista del grupo Almas, vocalista y segunda guitarra. Y pues estamos muy contentos, muy agradecidos, Mara, por la invitación. Gracias por la hospitalidad, por la invitación aquí a tu zona de trabajo. Estamos con toda la actitud. Vamos a tocar un ratito ahí en la estación. Esperemos contar con toda la pandilla. Traemos el rock de la Ciudad de México. Recuerden que pues el rock es una actitud, ¿no? Y el rock no está muerto. Y aquí andamos con toda esa chispa de mantenerlo vivo. Gracias. No, pues chido. Bienvenidos todos. Y bueno, pues ahora sigue, aunque haga caritas y ojos. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo estás? Pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están detrás del micrófono escuchándonos. Y pues, nada más que decir que estamos muy agradecidos con la invitación y con la hospitalidad que presenta el municipio aquí de Amecameca. Estaremos, como bien lo dice Miguel, rockeando por ahí en punto de las 8 o 9 de la noche, y esperamos que nos apoyen por ahí. Y bueno, yo soy Rulo, el que está a cargo de tocar la batería en el grupo de Almas. Gracias. Baterista de Almas. Y bueno, pues también está aquí con nosotros el buen Luis Miguel. Sí, un saludo a todos. Gracias por esta invitación. Gracias a la estación de Radio Voladora. Y bueno, gracias por la hospitalidad y todo lo que nos han hecho sentir en este momento. Muy agradecido. Yo soy el bajista de Almas y soy Luis. Ya lo han dicho, Luis Miguel. Mejor conocido como el Bob. Sí, ¿no? Como el Bob, exactamente. Saludos. Gracias. Bueno, pues ya escucharon a los integrantes de Almas, esta banda de rock alternativo de la Ciudad de México, que bueno, vienen a presentarnos sus dos primeros sencillos en todas las plataformas digitales. Pero bueno, los vamos a ir escuchando a lo largo de este programa, regresando de cada corte. Y mientras nos vamos al primer corte, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El agua es indispensable para la vida. Todas y todos tenemos derecho a tener suficiente agua limpia para consumo personal y doméstico, pero también tenemos la obligación de cuidarla y de no ensuciarla. Utiliza baños secos y no eches basura o contaminantes en los cauces de los ríos. Cuidar el ambiente es proteger la vida. ECO, Asociación Civil. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Les iba a decir, vamos a continuar, pero bueno, de hecho, vamos a comenzar con esta entrevista con Almas, esta banda de rock alternativo de la Ciudad de México. Y bueno, ya se presentaron, está aquí con nosotros el buen Raúl, Miguel, Fernando y el buen Bob, ¿no? Luis Miguel, pero es mejor conocido como Bob. Y bueno, pues déjenme contarles, banda banderola, antes de comenzar, que pues yo conozco a estos jovencitos, bueno, a excepción de Fernando, que es una nueva adquisición de la banda, ¿no? Pero yo conozco a estos jovencitos desde hace, híjole, ya mejor no les digo desde hace cuántos años. Estábamos platicando hace rato y mejor no les digo. Pero iba en la secundaria, Banda Banderola. Banda, iba en la secundaria cuando conocí a estos muchachones. Y desde ese entonces, pues ya andaban rockeando, ya andaban rocanroleando por la colonia Felipe Ángeles, la 20 de noviembre, la Bondojito, la Valle Gómez. Por allá en la Ciudad de México, antes de F. Y bueno, pues ahí los conocí y desde ese entonces, tengo que confesarles que desde ese entonces organizo conciertos, armo toquines, ¿no? Y en ese entonces, pues los organizaba en el patio de mi casa, ¿no? Ahí Almas, junto con otras bandas de rock, donde tocaban otros primos, ¿no? Como mi primo Mark, si es que nos está escuchando, sí, pues saludos al buen Mark. Y mi primo Ismael, un buen bataco también, Ismael, que siempre tocaron pues más como metal y rock pesado, ¿no? Ellos pues también tenían bandas de rock, entonces armábamos los toquines ahí en el patio de mi casa. Y bueno, desde ese entonces los conozco. Y bueno, si les contáramos todas las historias, ¿no?, vividas y entrelazadas, pues nos llevaríamos más de 2 horas en este programa Banda Banderola. Así es que bueno, vamos a tratar, ¿no?, de enfocarnos en el tema que nos incumbe en esta tarde. Y bueno, pues ellos desde ese entonces, les estoy hablando, ¿de qué año Bob? ¿De qué año Raúl? ¿De qué año Miguel? Pues yo creo que más o menos ahí por el 95, 96, si no me equivoco, que pues empezó este sueño, ¿no? Este camino en el andar de la música. Del cual una vez que entras, pues ya no hay retorno, ¿no? Y pues felices de seguir transitando, pues el sueño, ¿no? Seguir ahí navegando y a pesar de todo lo que ha pasado, de todas las vivencias, de todo el tiempo que ha transcurrido, pues seguimos creyendo en el sueño. Y creo que eso es importante, porque a veces, pues, cuando estás chavo, tienes un sueño y te das cuenta de que es difícil y lo dejas, ¿no? Pero algo que Almas ha demostrado a través del tiempo es eso, que ha sido aferrado y que ha sido honesto. Eso es algo que yo admiro mucho de este grupo, que hemos sido muy honestos con la propuesta, con lo que se canta. O sea, si realmente llevamos tocando un ratito, pues como todas las bandas cuando inician tocando covers, ¿no? Queriendo ser como tus leyendas, ¿no? Como tus... como los que admiras en... ¿cómo se dice? En los grandes escenarios. Exactamente. ¿No? Tus influencias. Exactamente, tus influencias, ¿no? Quieres ser como tal, yo quiero ser tal, y ¿no? Y de repente vas recorriendo el camino y te das cuenta de que ya no quieres ser tal, ahora ya quieres ser tú mismo, y eso está súper chido. Es ahí donde, por eso comento que la banda trata y ha sido honesta en eso de que ha ido evolucionando y buscando una identidad, ¿no? Súper chido, o sea, realmente, pues el tiempo no pasa en balde, no pasa en vano, pero seguimos creyendo, seguimos apostando por el rock and roll, ¿no? Como le dice el gran maestro Enrique Bunbury, y de aquí para adelante, ¿no? Mientras el cuerpo aguante, pues vamos a seguir luchando por llegar. Ok, bueno, pues yo les quiero preguntar, realmente, ¿cómo es que empezaron en la onda de la música, ¿no? O sea, ¿de quién salió? ¿Quién empezó con la onda de la música? ¿Por qué empezaron? ¿A quién se le ocurrió formar una banda de rock? ¿Quién empezó a tocar primero la guitarra o algún instrumento? ¿Qué onda con esos orígenes de Almas? Pues mira, Mara, esto es algo muy chistoso porque casi toda la familia viene, es músicos, son músicos. Entonces yo tenía a mi primo Lalo de Guadalajara, que le mando un enorme saludo. Saludos, Lalo. Sí, él tocaba en una banda, era bajista y tenía una guitarra. Entonces él, por circunstancias de la edad y de trabajo, se retiró y me dejó la guitarra y empecé a tocar la guitarra. Obviamente, como dice mi primo, a veces tenemos ídolos, ¿no? A veces tenemos alguien que los motiva a querer seguir, ¿no? Y a tomar ya sea esas riendas de decir, bueno, pues yo me quiero, quiero ser como él, ¿no? Pero ya vas creciendo y vas queriendo formar ya sea tu personalidad. Y bueno, empecé yo tocando la de los Caifanes, porque pues obviamente en esos tiempos Caifanes era lo máximo y hoy aún sigue siendo lo máximo, pero pues, toqué La Célula que Explota y se la llevó a mi primo. Oye, mira, estoy tocando. Y pues mi primo, ah, no manches, un boom, todo eso, sí, ¿no? Y así, a ver, y ya le enseñé y de ahí estábamos y ya de repente se dio todo este show de que se compró su guitarra, yo tenía mi guitarra, yo no era bajista, incluso yo era guitarrista, ahora sí que tocaba quintas haciendo el bajo. O sea, tocábamos el bajo así, con una guitarra, así es, bueno, ya lo especificó aquí Miguel, pero todo se vio así como que, o sea, se dio de buena forma, ¿no? O sea, sí, se acomodó. Se acomodó de todo. Y pues ya se fue haciendo así el grupo, o sea, ¿no? Así nos fuimos formando, ¿no? O sea, que tú fuiste el primer... El culpable de que... Bueno, pero tú eres primo de Raúl y de Miguel, claro, ¿qué onda? Sí, somos primos. Ah, ok. Sí, Raúl y Miguel somos primos. Y pues, entonces tú empezaste aquí, oigan, que el trajo el desorden. Música, y ustedes empezaron a crear un cariño, un afecto hacia la música, hacia la guitarra, ¿no? Y luego, ¿qué onda? O sea, bueno, por ejemplo, aquí en este caso, Raúl, que no ha hablado, no sé, tiene pena, ¿no? Muy callado. Que a final de cuentas, bueno, es el hermano mayor, sí, ¿no? Raúl y Miguel. Raúl y Miguel son hermanos, ¿no? Bob, Luis Miguel, bueno, es primo, y Fer, que es reciente adquisición. Sí, es contravención. Es adoptado. El adoptado. Es una familia, eso, ¿no? Está chido. Eso está chido, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, no sé, Raúl, ¿cómo experimentaste esta novedad que trajo Bob, estas cosas, ¿no? Y cómo fue el proceso para de pronto decir, vamos a armar una banda de rock? Pues mira, creo que ellos han sido muy claros en sus comentarios. Creo que existe una necesidad desde que naces, y creo que la música siempre nos ha acompañado, porque obviamente en casa pues siempre tuvimos pues grandes maestros de la música, ¿no? Desde la Sonora Santanera o todas estas rolas o canciones que nuestros abuelos ponían cada que entrabas a sus casas, ¿no? Y digo, solamente para complementar, creo que vamos un poquito más allá en el sentido de la resistencia. O sea, no sé si lo pueda decir aquí en La Voladora, pero pues obviamente tenemos una especie de repudio hacia el sistema. Traemos ahí una situación de resistencia, como bien lo menciona Miguel, y creo que eso nos empujó desde muy chicos, ¿no? A que la música es un refugio. La música creo que es algo que te toca. No importa el idioma en el que lo escuches, es algo sensorial, es algo que siempre puede estar cantando en japonés y te puede llegar, y tú no sabes ni qué está diciendo realmente la canción. Entonces creo que realmente somos personas sensoriales, y en la música encontramos esa alegría, esa tristeza, y más que nada, lo reitero, pues el refugio de que ahí nos sentíamos bien. El hecho de estar participando de manera ya conjunta, como primero como tercia y ya después con Fernando haciendo este cuarteto, creo que el refugio y la necesidad de sentirnos bien, pues no, simple y sencillamente pues es la música, no hay otra cosa. Así es, ¿no? Esto es lo que nos da pues las artes en general, ¿no? Así como la música, de pronto la escritura, el actuar, el pintar, ¿no? Pero bueno, yo la pregunta más específica es, bueno, cuando llegó Miguel con todas estas novedades y la música y los bumburis y así, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó en ustedes? O sea, bueno, yo los recuerdo, por ejemplo, ustedes vienen pues de una familia de comerciantes, ¿no? Son acá del barrio Guerreros, ¿no? Y de repente llega acá un chavo con música y dicen, pues a mí me late la música. ¿Qué onda, no? ¿Por qué de pronto dicen, vamos a formar una banda de rock? ¿O de dónde salió la idea? Claro, bueno, es una anécdota que hemos contado mucho. Cuando Luis llega con los acordes de La Célula que Explota, yo me quedé así en shock. Dije, wow, este güey es una pistola, ¿no? Perdón, este güey es bien cabrón, ¿no? Dije, wow. Y yo de ahí me nació el amor por la música, dije. O sea, yo no sabía ni qué estaba haciendo, ¿no? Acá Luis en la guitarra. Pero desde que lo escuché, dije, no, pues está chido, yo quiero tocar, quiero aprender a tocar, ¿no? Incluso, algo muy curioso, yo iba a ser el baterista del grupo, yo iba a tocar la batería, ¿no? Y Raúl iba a ser el encargado de cantar y de tocar la guitarra, pero pues bueno, por situaciones del destino... O sea, gracias a Dios no sucedió eso. Usted no tiene talento. No sé qué pasó, el chiste es que se fueron acomodando las cosas. Y bueno, empezamos, en ese entonces andábamos que como saliendo de la secundaria, entrando a la prepa, te haces la bandita de la prepa, ¿no? De covercitos, ¿no? Ajá, tocando los covers y se fue acomodando, tocamos covers de todos los grupos. Pero a ver, ¿cómo de cuáles covers? A ver, platícanos, porque a todos los grupos, híjole, ¿no? Bueno, o sea, ¿no? Siempre nos enfocamos más en lo nacional, siempre tocamos mucho Caifanes, tocamos, bueno, rock en español más que nada, ¿no? Exacto. Ajá, Héroes o Estéreo. Ajá, La Cuca, Enanitos. ¿Sí? Estéreo. Y siempre fuimos muy con el español. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, empiezas a formar la banda y bueno, con el paso del tiempo, también tú te empiezas a, es lo que te comentaba, empiezas a crear tu música, ¿no? Empiezas a crear ahí tus composiciones ahí todas, pues todas rascuachas, ¿no? Pero yo creo que es parte del show, ¿no? O sea... Claro, claro. Y te enganchas, o sea, llega un momento en el que ya te puedes zafar, ya no, o sea, yo no me veo ya haciendo otra cosa, ¿no? Independientemente si llegas o no llegas, ya te quedas ahí estancado, bueno, no estancado, sino sumergido. Y también hay que recalcar que estás tocando al principio sin talento, o sea, la verdad sí, es algo como a ciegas de que no estás ni afinado y claro, todos te escuchan y así de, ¿qué estás haciendo? Y tú ya así bien rockerote. Pero traes el amor. Exacto, traes la actitud, el amor, la pasión. Y eso, ¿no? Es importante. También. Porque sí. Yo recuerdo que sí nos decían, oye, pues afina tu guitarra. Y yo, pues, ¿qué es eso? ¿No? ¿No? Entonces, pues, yo creo que a todas las bandas les pasa, pero poco a poco pues fuimos madurando y pues ahí se... Sí, se va puliendo las cosas, ¿no? Es una crecimiento, una experiencia, ¿no? Y súper chido, o sea, de ahí ya... Te digo, te das cuenta de que pues, tú también lo puedes hacer, ¿no? Tú también puedes crear, tú también puedes llegar a hacer algo, a proponer tu vivencia, tu vida, ¿no? También es importante. Y de ahí surge la necesidad, vaya, de meterte ya, de sumergirte de lleno a la música. Claro, porque bueno, yo lo recuerdo, ¿no? Como esta banda de covers en claro. Las fiestas de la colonia, de las colonias, ¿no? Desde acá de la Felipe y la 20, todas estas, ¿no? Allá por aeropuerto, con su primo, el Javis, ¿no? Ni me lo recuerdes. Ah, ok, disculpa. Entonces... Lo recuerdo, ¿no? En estas tocadas, en estas fiestas de la colonia. Y de repente, bueno, pues ya van pasando los años, vamos cada quien como agarrando su camino, cada quien va agarrando su vida, ¿no? Y de pronto me los vuelvo a encontrar, ¿no? Tocando nuevamente, grabando en estudio, ¿no? Recuerdo mucho esta tocada en la que me invitaron. A mí, a mi hermana, a mi prima, ¿no? Porque también, pues, mi familia, mi hermana, mis primas, bueno, pues hemos sido como parte de la bandita, ¿no? Hasta cierto punto de sus fans, ¿no? Que anduvimos ahí en los toquines, en las tocadas, ¿no? Sí, y que, bueno, a pasar de los años, pues aquí seguimos siendo amigos y todo. Entonces, recuerdo, ¿no? Cómo de pronto los vuelvo a encontrar en una tocada que hicieron en un lugar por Plaza Lindavista o en Plaza Lindavista. Y ya fue así como de, ah, caray, ¿no? Así como que ya no suenan igual, ¿no? O sea, ya no son los chavitos, ¿no? Ya saben afinar. Ya saben afinar la guitarra, ¿no? Ya no suenan igual, suenan peor. Ya suenan peor. Pero bueno, pues justo, ¿no? A pesar de, después de tantos años, ustedes siguieron, a lo mejor no de forma continua, ¿no? A lo mejor no, pues no como una banda así que dijeran, siguieron tocando en lugares y todo, pero sí siguieron como en la línea del rock, en la línea de seguir haciendo música. Ahorita, pues, que alguien nos cuente, ¿no? Si en ese entonces fue cuando empezaron ya a componer, empezaron ya a hacer sus propias rolas, ¿no? Y bueno, yo cuando los veo en este toquín por Lindavista y veo, ¿no?, justo este progreso, tanto musicalmente. No sé si en ese entonces ya tocaron alguna rola original, no lo recuerdo, pero ya sonaban diferente, ¿no? Entonces, pues cuéntenos, ¿no? Ya sea quien guste, ¿no? Justo, ¿no? Como esta etapa en la que ya de alguna manera salen de esa ondita de los toquines de la colonia, de tocar covers y todo. Pero bueno, aún recuerdo que tocando covers también antes de esta de Lindavista, pues no solamente se quedaron en la colonia, ¿no? O sea, sí de pronto se movieron, yo no sé cómo estuvieron los conectes, ¿no? Recuerdo que le abrieron una vez a Elefante, allá por... A ver, Sweet. Híjole, estaba bien lejos. Ojo de agua. No, pinches manches, ¿no? Sí, sí, sí. En Ojo de Agua fue 2000, ¿no? Creo en el año 2000. Pues sí, como lo comentaba hace rato, surge la necesidad, ¿no? Y la banda sigue tocando covers y sí vas tocando un poquito. Bueno, te vas dando cuenta de que lo hacías mal, ¿no? Y vas mejorando. Y entonces nos damos cuenta que podemos empezar a hacer nuestra música. Y sí, tocamos una vez allá en Ojo de Agua. Le abrimos un concierto a Elefante que había como 2,000 personas, ¿no? Y la neta estuvo súper chido, nos fue súper bien. Eso fue 2000, 2001, no sé. Te digo, ya bueno, en ese entonces ya llevábamos música original, ya traíamos las canciones de nosotros. Súper chido, pasa el tiempo, por cosas de la vida de todos, ¿no? Nos distanciamos un poquito, cada quien agarra un camino diferente. Y Almas entra en un estado como de... pues como de coma, ¿no? Porque se detiene, ¿no? O sea, independientemente, se detuvo el proyecto, pero también cada quien siguió haciendo música. O sea, aunque a lo mejor grupalmente no estábamos tocando o creando cosas, cada quien individualmente siguió tocando. O sea, no creciendo, exactamente, no dejamos de... Y también instruyéndose, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo como Raúl incluso empezó con hacer como una academia, ¿no? O sea... Ajá, saludos a sus alumnos, ¿sí? ¿No? Sí, ¿no? O sea, aparte de que ustedes mismos empezaron ya a formarse de manera musical, ¿no? Ya a tomar, no sé, clases, cursos, ¿no? Claro. Como dices, o sea, ya no hacer tan empíricos, tan, ¿no? O sea, sino ya tener más nociones de la música, más nociones de claro, ¿no? Empezaron también, pues, como a pulirse, a formarse, ¿no? Pero bueno, recuerdo que Raúl hizo esta escuela de música, ¿no? En la que él, pues, daba clases de batería y toda la cosa, ¿no? Fíjate que fue muy curiosa esa etapa porque definitivamente fue cuando Almas tuvo como una especie de receso, y como bien lo comenta mi hermano Miguel, pues todo el mundo tenía una ideología individual en ese momento, la cual es que no queríamos volver a vernos nunca, o tal vez sí. Entonces, suele pasar. Es como cuando tienes tu novia y dices que te quieres dar un tiempo, y pues ese tiempo es no quiero volver a verte tal vez, ¿no? Entonces, como bien lo dice Miguel, hubo una especie de madurez por parte de cada uno de nosotros, obviamente de manera individual, y es tanto, como lo digo, la medicina que te produce o el alivio que te produce la música, que como tú lo comentas de manera muy coloquial, efectivamente, ahí en la casa, o sea, quité la sala de mi casa, el comedor, y armé dos baterías que no eran baterías, o sea, realmente eran unos Frankenstein que yo tenía ahí. Y definitivamente me puse a dar clases por mantener esa chispa del sueño que yo tenía. Pasa el tiempo, nos volvemos a reencontrar, pero obviamente nos encontramos de una manera más madura, sin dejar de ser esas personas totalmente conscientes y energéticas, empáticas entre nosotros mismos. Entonces, pues, nos dedicamos a hacer un ensayo y pues nos damos cuenta de que la magia está ahí, de que efectivamente podemos... volver a creer, de que podemos volver a imaginar, de que podemos volver a desear, ¿no? Entonces, pues surge nuevamente la trilogía y pues bueno, aquí estamos platicando todo esto. Ok, bueno, pues Alma surge como un grupo de covers, surge como un grupo pues de rock en español, ¿no? Que toca en sus colonias y a donde lo inviten, y que de alguna manera, pues poco a poco van sobresaliendo, ¿no? Me acuerdo mucho de estos concursos, por ejemplo, en este, en el Urano, ¿no? Acá en la zona rosa, en estos lugares donde te enjaretaban a que tuvieras que vender quién sabe cuántos boletos, güey. No manches, incluso estuvimos, ¿no?, en el Metropolitan. Ya estaban muy chicos también, ahí llevábamos canciones propias. Sí, sí, creo, sí. Estuvimos en el Metropolitan, tuvimos que vender como 500 boletos. O sea, hubiéramos podido hacer un concierto nosotros y ganar, pero bueno. Ellos, ¿no? Sí, claro, oye. Pero bueno, se hizo y como dice Raúl, creo que es la... Hay te vas dando cuenta que necesitas madurar y necesitas también creer en ti mismo, ¿no? Pero sí, como dicen, la trayectoria ha sido bastante larga. Hemos también tocamos en el Rocotitlán, muchas bandas buenas tocaron ahí, tocamos con la Lupita. O sea, realmente la trayectoria de Almas ha tenido peso, pero pues como dice Raúl, aquí nos dimos una pausa. Maduramos en cuestión musical y en uno mismo, y pues ahorita ya estamos creando canciones nuevas, teniendo esa ilusión, y pues vamos a darle hasta donde llega el cuerpo, ¿no? Entonces, y el alma. Así es, el alma, efectivamente, el alma, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen esta etapa, en esta primera etapa, por así llamarlo, en la que pues tocan covers, ¿no? No se quedan en la colonia, trascienden un poco más en el sentido de ir buscando espacios, alternativas, foros, oportunidades, ¿no? Llega un momento en el que, bueno, pues se tienen que dar un espacio, se tienen que dar pues un tiempo, un break, ¿no? Cada uno crece de manera personal, tanto pues de manera emocional, sentimental de cada uno, como también de manera profesional, ¿no? En su instrumento, ¿no? En su caso, como Miguel, la guitarra, la voz, Raúl, obviamente la batería, y bueno, pues Bob, el bajo, ¿no? Cada uno empieza a crecer de alguna manera, de manera personal y profesional. Se vuelven a unir, no a reencontrar, porque bueno, pues son familia, ¿no? O sea, nunca se dejaron de ver, ¿no? Peor. Afortunado o desafortunadamente, ¿no? Yo creo que todo tiene un porqué, ¿no? Y yo creo que los tiempos son los indicados, nada más. Entonces, bueno, pues vuelven a confluir, ¿no? En esta idea de seguir con la banda, de seguir con la música, de seguir con su sueño. Porque, bueno, pareciera que es como el sueño de Raúl, ¿no? O sea, como que Raúl es el sueño de Almas. Pero, bueno, obviamente es el sueño de cada uno, también de ustedes, ¿no? Ahora también, por ejemplo, de Fernando, ¿no? También es el sueño de Fernando. Claro. Entonces, confluyen en continuar con este sueño de seguir tocando, de seguir haciendo música, de seguir con la banda, de seguir buscando espacios y bueno, a final de cuentas, pues de seguir en este camino de resistencia, en claro, este camino de la música independiente, en este camino de seguir tocando puertas, que bueno, ya a estas alturas de la vida, pues ya no van a vender 500 boletos para ir a tocar al Metropolitan, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor nos toca vender 1,000 y ahí vamos. No, no es cierto. No, bueno, ya tienen de alguna manera pues también otra perspectiva de cómo se desenvuelve el mundo de la música, el mundo del espectáculo, ¿no? El mundo de la canción, del rock, en sobre todo en la Ciudad de México, que es donde se desenvuelve, ¿no? Y sobre todo también donde hay pues mayor movimiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se reencuentran. No sé si empiezan a hacer música original desde ese entonces, o ya cada uno había trabajado de alguna manera en ese tenor de crear ya propias composiciones, y cuando se reencuentran se presentan, o es hasta que entra Fernando que empiezan a hacer nueva música. Pero bueno, ya nos van a responder esa pregunta regresando al siguiente corte, porque ya nos vamos al siguiente corte, pero seguimos.

Y bueno, pues también recuerden que nos pueden contactar en cabina a los teléfonos 597-97-852-52 o mándenos un WhatsApp al 5540-61-54-59. Queremos saber sus opiniones, cómo les está pareciendo la entrevista, si les está gustando la banda, las rolas. Comuníquense con nosotros, Banda Banderola. También estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook El Ajonjolí de Todos los Moles. También queremos agradecer a Circo Montana, que está aquí en Amecameca junto a la Hacienda de Panoaya. Funciones lunes a viernes a las 7:15 y sábados y domingos 6:15 y 8:15. Así es que ya saben, Banda Banderola, vayan al Circo Montana, ubicado a un lado de la Hacienda Panoaya. De lunes a viernes, 7:15, sábados y domingos, 6:15 y 8:15. Y bueno, pues también quiero mandar saluditos a la banda que nos está escuchando, ya sea por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de la página de internet en www.lavoladora.org. Y bueno, saluditos a Esther, a Adriana de Ixtapaluca, quien dice saludos a todos en el estudio. Muchísimas saludos, gracias. Saludos. Esther, te esperamos al ratito en el toquín. Claro. Dijo que le iba a caer, ¿no? Gracias. Esther, acá te esperamos. Estamos. También saluditos al buen Oscar Galván, un locutor de Radio Mexiquense, otra radio aquí de Amecameca. Tere Pink, Miguel Yáñez, saludos a Miguel Yáñez. Saludos a toda la pandilla por allá. A Coco Wash, Coco MG, muchas gracias. Y bueno, pues también aquí a quienes están, a Lilith. Gracias, Lilith, por los saludos, por los likes, muchísimas gracias. Y bueno, pues esperemos que nos estén escuchando. A Andita Rubsan. Esposa. Ah, su esposa, Andita Ruth, Andita, saludos. ¿Qué? Esposa de Fer. Pues saludos a la esposa de Fer, que no ha hablado. A ver, Fer, ya habla, ¿no? Ya estábamos en que Raúl te estaba dando la palabra justo, ¿no? Para que nos contaras cómo es que, pues, empiezan con música original, se reencuentra, Almas, ¿qué onda? Bueno, Almas ya tenía rolas propias, ya tenían, yo creo, un EP, ya tenían un EP grabado, pero tenía poquita de deficiencias, ¿no?, en producción. Pero bueno, en este inter del que nos platica Raúl, pues yo lo conozco. De hecho, yo vengo tocando en grupos de bares, de tocadas de cumbia, ¿no?, de ir sacando ahí para comer también. Entonces, yo lo conozco en una agrupación ahí tocando cumbias, y después de un tiempo él me dice, oye, tengo un proyecto ahí en stand-by que se llama Almas, y nos vamos a presentar en Insurgente, nos vamos a presentar un tributo a Caifanes, ¿te gustaría entrarle? Y yo le digo, pues claro, y me dice, nada más que tenemos solo 15 días para tocar 20 canciones. ¡Ay, no manches! Y a mí siempre me han gustado los retos. Okay. Primero le dije que sí, y ya después veía cómo me desvelaba, ¿no? En sacar todo. Y pues sí, se dio ahí, conocí al buen Bob, al Mike, grandes personas. Y tocamos, salió muy bien, y ya con el paso del tiempo, pues ya empecé a ir a la casa de ellos, a checar qué producciones traían, qué rolas, y me gustaron mucho. Trato también de ser muy franco, ¿no? Antes de ser rockero, de ser lo que sea, pues soy músico, y si algo no me gusta, le digo que no. En este caso me gustó esa música muy franca, ese rock, y empezamos a ensayar, y a partir de ahí, pues empecé a poner mi granito de arena, ¿no? En la producción, en las rolas, en dar ideas, darle un cambio. Y fue bien recibido. Yo había estado en otras bandas donde a veces no cuenta tu voz o voto, ¿no? Pero en este caso sí, me sentí muy bien con ellos, me recibieron bien padre, y pues aquí estamos, y ya llevamos, pues ahora sí, rolas originales, pues ya como cuarteto, ¿no? Ok, bueno, pues así es, ¿no? Como empiezan como de alguna manera a trabajar con material original, ¿no? Y bueno, ¿dónde conoces a Raúl? A Raúl, ¿dónde conocí? Ya ni me acuerdo. Yo tomé un poquito la palabra para hacer ahí como una especie de intermedio. Fue muy curioso conocer a Fer porque, como bien lo menciona, él tocaba charangas, ¿no? Y yo nunca había tocado charangas. Y la primera vez que Fer y yo nos conocemos, pues yo no le caigo muy bien a Fer. Entonces, ya con el tiempo y musicalmente nos damos cuenta de que hay una química muy poderosa entre los dos. Porque, como lo menciona él, por esa honestidad, ¿no?, que existe. Entonces, pero sí, de principio los caminos son como muy... muy adversos, muy chistosos, no encuentro la palabra correcta, porque lo conozco en una circunstancia que pues él no sabe ni quién soy yo, ni yo sé quién es él, y de repente empezamos a tocar en una fiesta, pues versátil, vamos, ¿no? Y pues de ahí nos hacemos grandes amigos al día de hoy, y pues al día de hoy nuevamente ha sido un placer interactuar con él, pero sí... Al principio fue como que, no, pues este güey es muy fresa, ¿no? Entonces, como que... Y mira, a final de cuentas logramos una buena dualidad y pues al día de hoy es una contribución súper importante para el sonido, la sonoridad del grupo. Súper, ¿no? Que hayan pues hecho esta sinergia, que hayan hecho este equipo también, que haya habido esta química sobre todo, porque a veces es difícil, ¿no?, encontrar a gente con la que realmente puedas trabajar a gusto, ¿no?, con la que puedas pues hacer música chido, ¿no? O sea, realmente es difícil. A veces uno busca, no sé, calidad, precisión, yo qué sé, ¿no? Pero de pronto la química y todo, sí, es fundamental. Es importantísimo. Sobre todo para, pues, bandas de este tipo, ¿no? De bandas de rock y bueno. Pero bueno, yo ya les pregunto también ya a Almas, ¿no?, propiamente, ¿cómo es que empiezan con este proceso creativo ya original, ¿no? ¿Cómo es que se desprenden? No sé si fue en este inter, supongo que fue en este inter, ¿no?, en esta pausa. ¿Cómo es que se desprenden de sus influencias? Bueno, no se puede, pero ¿cómo es que dicen, ya no quiero tocar covers? ¿O cómo es que nacen estas composiciones originales, estas letras originales, música, ¿no? ¿Cómo es que dicen, ya, basta de tocar covers y le vamos a apostar a nuestra música? Surge bien interesante, mira. Bueno, ya llevábamos tocando las rolas originales, pero también ya teníamos hoy bastante tiempo, pues, que no creábamos nada nuevo, ¿no? Entonces surge, si bien esto de la pandemia, del COVID. O sea, antes de la pandemia ya tocaban rolas originales. Sí, ya teníamos, de hecho, teníamos grabado un disco que por cuestiones de logística no ha visto la luz. Okay. Ya teníamos varias rolitas, pero pues por azares del destino se quedaba todo ahí en el congelador, ¿no? Entonces se viene la pandemia y pues vino a traer pues mucho. Sirvió, bueno, a mí en lo personal me sirvió para encontrarme a mí. Y yo le dije a Raúl, ¿sabes qué, güey? Es el último chance que tenemos para hacerla, güey. Musicalmente me sirvió porque empecé a componer. De repente tenía una rola, de repente ya tenía 10, de repente ya tenía 30 canciones, ¿no? Y le dije a Raúl, ¿sabes qué, güey? Tengo esto. Y es lo que tengo y es lo que vamos a hacer. O sea, le dije, ya es tiempo de hacer lo que somos, o sea, es lo que hay, güey, y es lo que se hace. Y ya fue, ya habíamos tocado con Fernando, se platican las cosas, se muestra lo que hay, y empezamos a crear. De hecho, hay un sencillo que se llama Radiación, que es con el que regresamos en el 21, me parece, que es una canción que les muestro, que incluso yo no era la que yo quería que tocáramos, ¿no? O sea, yo quería mostrarles otra cosa. Les mostré esa y estaba incompleta. De hecho, hay unas grabaciones que le enseñé a Raúl que la canción no estaba terminada, ¿no? Pero se trabajó y con la magia que se creó en ese momento, pues se logró la canción y la verdad nos dio un resultado pues muy bonito, nos gustó a todos. esa canción lo que hizo fue ponernos a todos en su lugar. O sea, se le dio lugar que cada... O sea, la banda... Esa canción hace cuenta que hizo que la banda se hiciera un entero, vaya. Porque Fernando asumió su papel de guitarrista líder. Luis, reafirmó su bajo. Raúl en la batería. Y yo me di la oportunidad de volver a crear, de volver a componer, que a mí me estaba costando mucho trabajo volver a tratar de plasmar algo en el papel, ¿no? Y bueno, del 2021 para adelante estamos con esa inquietud de seguir componiendo canciones. Tenemos materiales, se siguen trabajando las ideas. Y es bien curioso porque tú llegas con una idea y la idea se transforma. O sea, tú llegas con una bolita de idea y se hace un monstruo. Donde todos aportan. Yo creo que eso es importante porque todos aportan su talento y eso es lo que ha hecho que las rolas suenen pues de esta forma. Es como que un taller en el que tú expresas lo que tú traes, ¿no? O sea, yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Toca tú de esta forma. No, más bien yo te doy esta idea y tú toca lo que tú crees, ¿no? Y ya se va ahí armando el rompecabezas. O sea, de ahí en adelante, y la tirada de aquí en adelante es proponer lo que Almas trae, el sonido de la banda. Ya vamos por ese camino. Súper bien, y pues van por muy buen camino, chavos, ¿no? Pero bueno, mientras ya nos tenemos que ir al siguiente corte, regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Ya ha llegado la hora de perdernos en el laberinto. Perderme una vez y otra vez. poquito más. Que quiero conocer los misterios que hay en tu ser. Y sé que ya no habrá vuelta atrás. Tan solo quiero... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta segunda hora de entrevista, banda banderola. Y bueno, pues no antes sin saludar a la banda que nos está dando likecito acá en unas fotitos que subimos de que ya andamos acá en Amecameca. A mi carnalito Rafa Calderón, que ahí anda también comentando, compartiendo. Saludos, Rafa. Al ratito pues le va a caer al toquín, igual lo vemos antes, ¿no? Bien, pero bueno, saluditos. Bien, a Ricardo Espejel Arellano, otro periodista de la región, a Esther Labs, a Mariana Gap, saluditos a Mariana, a mi hermanita, saludos, que por supuesto, pues también ha sido fan de esta banda Almas desde ya ni me acuerdo, no manches. También saludos a la licenciada María de Lourdes Aguilar, al buen Oscar Galván, Dan Bauch, Fungi Films México, ¿no? Tengo un amigo que tiene una empresa de video, de videofilmación, hace videos musicales y hace documentales y está todo esto que tiene que ver con la videofilmación, y se llama Fungi Films, del reino Fungi. Sí, es súper chido. Saludos al buen Sergio Solares, cineasta de aquí de Amecameca, y a Coco Wash. Saluditos, ¿no? Gracias por estarnos, pues, aquí al pendiente de nuestras redes sociales. Al buen Don Nacho, saludos a Don Nacho, que nos está compartiendo por acá la publicación. Es otro locutor de aquí de La Voladora Radio. Es uno de los grandes personas que han apoyado estos proyectos comunitarios en la región. No solamente a La Voladora Radio, también a Crucero de Noé. Es actor de esta compañía de teatro Crucero de Noé, radio, teatro comunitario en Amecameca. Y bueno, pues aquí anda la banda, ¿no? Escuchando, conociendo a Almas, que recuerden, banda banderola, que nos vemos al rato en la estación Amecameca. A las 9 de la noche van a tocar Almas en vivo, totalmente en vivo y a todo color. Cáiganle, por favor. No tiene ningún costo. Entrada libre, banda banderola, no nos dejen solitos, por favor. Y bueno, pues también va a estar, después de Almas, va a estar con nosotros el buen Polo Rojas, el Dr. Cos. Ya lo conocen, este músico amecamequense talentosísimo, que bueno, pues toca guitarra, violín, canta reggae, ska, rock, y bueno, pues todo lo que le pongan y le pidan. Así es que, banda banderola, nos vemos al ratito en la estación Amecameca. Recuerden que está aquí en la calle de Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel. Ahí nos vemos al ratito a las 9 de la noche con Almas para una noche de rock, rock alternativo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues continuamos. Ahora sí, continuamos con esta entrevista y pues nos quedamos, ¿no? Como en esta onda de empezar ya a presentar sus propias composiciones, decía Miguel, ¿no? De que ya cada uno toma su lugar en la banda, ¿no? Bob como el bajista, ¿no? Que siempre ha sido pues el bajista, claro, sí. de Almas. Miguel, ¿no? Como la voz, letrista, ¿no? El compositor de las canciones y guitarra. Y bueno, Raúl, como siempre, también en la batería, ¿no? Pero bueno, pues conocen e integran a Fer a este proyecto, ¿no? Lo integran como la guitarra líder, ¿no? Pero bueno, tú dices, Fer, que cuando tú llegaste ya tenían composiciones, ¿no? Ya claro. Tenían algunas rolitas propias, ya tenían un camino pues propio, trazado, caminado, ¿no? De alguna manera tú llegaste como a impulsarlos, ¿no? También a sacarlas a la luz, a tocarlas, a presentarlas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue tu llegada también, pues como todo, ¿no? Nuevos bríos, ¿no? Nuevos aires, ¿no? Nuevas energías también para seguir haciendo cosas, para seguir desplegando, ¿no? Entonces, pues bueno, más bien, Miguel también hace rato mencionaba que ya tenían ondas originales. ¿No las tocaban o sí las tocaban, pero poquito, o fue hasta que llegó Fer que empezaron ya a tocar su material original? Pues mira, sí las tocábamos, incluso con estas canciones y con estas rolitas, pues abríamos a las bandas, ¿no? Como te comentaba hace un rato, a La Lupita y a Bersuit Vergarabat, a muchas bandas de ese tiempo. O sea, ¿con música original? Sí, con música original, claro. Pero sí, no sí, con sí. Laberintos y Radiación. Ah, no, eso otras. Ya, sí, Laberintos y esto ya fue con Fer, ya con otra nueva idea, con otros nuevos pensamientos, o sea, ya fue una evolución en la cual... Bueno, ¿y qué fue de esas rolitas originales que tocaban antes? Pues ahí están guardadas como un tesoro, ¿no? Porque realmente fueron las que nos impulsaron a seguir creyendo, ¿no? Y pues eso, ahí las tenemos guardadas, e incluso platicábamos poder sacar algunas, pero bueno, yo creo que dejamos... en esa etapa lo bello y siempre tenemos que dar un salto para adelante. Hacer nuevas cosas, ¿no? Y decidimos, no sé, dejarlo, eso, ese tesoro, dejarlo, pues ahora sí que en nuestros corazones, yo soy muy poeta. Ah, es verdad. En nuestra alma. Tienes alma de poeta. Entonces se va a declamar al rato. Entonces sí, yo lo guardo en mi corazón, la verdad, porque pues es una vivencia que pues es muy linda, ¿no? Y no se compara con nada. Pero bueno, ya lo que sigue entra Fer, la verdad, nuevas ideas. Obviamente también, como todo músico, siempre queremos plasmar lo que queremos escuchar, ¿no? Cada uno de nosotros. Hay ciertos problemas como todas las bandas, pero bueno, al final, como dice Raúl, este cuarteto se hace uno solo y creo que hemos llegado a comprendernos y a saber qué es lo que debe de ir en cada parte que tocamos, ¿no? Entonces ya todo está en su lugar y pues ahora sí que, como te digo anteriormente, seguir y a darle, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar. Muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, no recuerdo estas rolas originales que pudieron llegar a tocar antes de la pandemia, ¿no? Propiamente en esta como primera etapa de Almas. Pues no sé si nos quieran platicar un poquito sobre esas rolitas olvidadas, guardadas, archivadas. Sí, claro. De hecho, existe un disco que se grabó que se llama Realidades Inciertas. Que bueno, trae 11 temas. Wow. La neta, pues es un disco que está súper chido. Bueno, ¿qué te puedo decir, no? ¿Y dónde está ese disco? Bueno, ese disco. Ya lo dijo Luis, ¿no? Está en nuestros corazones. pues vete a saber, por cuestiones de logística, el destino, no sé. El disco no se logró sacar a la luz, ¿no? Pero bueno, las rolas están, las rolas existen y la entrada de Fernando nos refresca, nos apoya. Y ahorita con todo con todas las redes sociales, ¿no? Con todo el streaming, con todas las plataformas de música digital, ya con esta alineación que de ahorita, esta alineación presente, estamos enfocados en eso, en sacar cosas nuevas, vaya. O sea, en componer material ya de cuatro, porque las rolas pasadas éramos tres nada más. Entonces, es un sonido diferente. Ahorita ya con la guitarra de Fernando, ya yo también ya tengo un poco más

regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Almas, banda de rock alternativo independiente de la Ciudad de México, quienes vienen a presentarnos sus dos primeros sencillos en todas las plataformas digitales, que bueno, hemos estado ya escuchando algunas rolitas de su canal de YouTube, ¿no? Tienen versiones en estudio, tienen algunas versiones grabadas, y bueno, pues hemos estado escuchando sus rolitas a lo largo de este programa. Y bueno, pues ojalá se puedan comunicar con nosotros a todos los teléfonos en cabina, 597-97-852-52, o mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Y bueno, pues estamos platicando, ¿no? Ya casi estamos por terminar el programa Banda Banderola, ya para irnos corriendo al toquín. Bueno, no corriendo, empezamos a las 9. Allá nos vemos como a las 8 de la noche, más o menos, para en la estación Ameca Meca, para este toquín de rock en la estación con Almas desde la Ciudad de México. Y bueno, pues nos están contando, ¿no? Justo sobre este proceso creativo, sobre este proceso, pues, que ha vivido toda la banda desde sus inicios, allá desde los 90, 96, 97, ¿no? No, claro, y bueno, perdón por interrumpirte, ¿no? Adelante. Pero también en Almas han pasado bastantes músicos, ¿no? Cabe mencionar que también han estado buenos músicos ahí, y pues como todos, ¿no? O sea, a mí me desecharon en algún tiempo. Otro bajista ahí, pero bueno. ¿Qué les hiciste, Bob? Ya, no, confiesa. ¿Qué les hiciste? Nos desechó el Bob a nosotros. Fue un tiempo de encontrarme personalmente, pero bueno, sí ha habido buenos músicos en Almas, lo cual también les mandamos ahí un gran abrazo. Está ahí, a ver si Miguel los puede mencionar, porque sí han sido bastantes. Entonces, a ver, pues sí, cuéntanos, Miguel, ¿quiénes han estado en Almas desde sus inicios? ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho de una chica, que no recuerdo cómo se llama, pero ella fue quien puso el nombre de Almas. Ella, lo recuerdo perfecto, así. No recuerdo cómo se llama. Una chica que cantaba, sí. Era la que cantaba. No, pues, era Raúl con el pelo suelto. ¡Ah! Sí, entonces Raúl todavía la mata bien choncha. Entonces, sí. Pues fíjate que le robo un poco la palabra a mi hermano. Efectivamente, pues han deslizado muchos músicos, muchos compañeros, muchos amigos. Y pues definitivamente, pues creo que se quedaron los que se tenían que haber quedado, a pesar de todo. Y pues que también si nos están escuchando, seguimos teniendo lazos musicales. Obviamente el mundo es muy pequeñito, de hecho el mejor ejemplo eres tú, ¿no? Después de tanto tiempo creo que por fin pudimos agendar esto que lo habíamos planeado ya hace unos cuantos años atrás, me atrevería a decirlo, y que mira hasta qué punto se viene dando, ¿no? Entonces pues un saludo a todos los que desfilaron dentro del grupo y a las aportaciones que hicieron, pero pues definitivamente hoy la alineación de este cuarteto es la definitiva y tal vez la última. Pero bueno, pues platíquenos, ¿no? Sobre estos personas que han estado en la banda, no sé, sus nombres, qué onda, o ya ni se acuerdan, o no quieren mencionarlos, o qué onda. Yo creo que mejor les mandamos un saludo y un abrazo. Okay. A todas las almas ¿Ustedes saben quiénes son? Sí, exactamente, mejor un saludo enorme a todas las almas de este mundo. Y creo que quedamos bastante bien con todos, ¿no? Ok. Bueno, pues ahora sí que esto pues es muy común, ¿no? Que suceda. La realidad es que este asunto de las relaciones humanas es todo un tema, ¿no? Y bueno, entre bandas de rock, de música, de cualquier tema que se trate, cuando se juntan más de dos personas, pues siempre hay rollitos y siempre hay onditas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a veces, como mencionas, ¿no? Te encuentras como con las personas adecuadas, se quedan los que se tienen que quedar. Y bueno, pues hasta ahora, después de tantos años, pues Almas sigue tocando, Almas sigue en los escenarios, Almas sigue pues trabajando por sus sueños, ¿no? Como todo, con reveses, con trabas, con topes, con piedras en el camino, con cosas, pero siempre, bueno, pues como con la... con del espíritu, ¿no? De seguir adelante con esta, con este anhelo de no soltar el sueño, ¿no? Yo sí te quisiera preguntar así muy directamente, Raúl, porque de alguna manera siento, si no desmiéntanme, siento que eres tú quien como que o impulsa o retrae o jala o aprieta, ¿no? Entonces, yo sí te quiero preguntar, ¿no? Y sé la respuesta, pero quiero que me la digas. O sea, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te lleva a no soltar definitivamente almas? O sea, que a pesar de que, bueno, podamos tener una vida cotidiana, de familia, de trabajo, ¿no? En la que, bueno, pues de pronto, pues no son ustedes los únicos que tenemos doble vida, en la que en el día trabajamos en una oficina y en la noche tocamos o escribimos o nos dedicamos a nuestro arte, ¿no? No son los únicos en la vida. Entonces, yo sí te quiero preguntar muy directamente, ¿qué es lo que te hace a ti mantener este sueño de almas, mantenerlo vivo, o sea, seguirle echando leña al fuego en este proyecto llamado Almas, a pesar de pues todas las vicisitudes de la vida cotidiana, ¿no? Mira, creo que la respuesta que se me viene a la mente sin tantos argumentos es espejearme en ti. Tú misma me podrías decir por qué sigues empecinada en estar detrás de un micrófono, en seguir creyendo en el arte. Entonces creo que el espejo que veo en ti es la respuesta que yo te daría. Así de sencillo. No hay otra. No se vale. No hay una respuesta. O sea, conozco que llevas mucho tiempo también dentro del arte. Te conozco de hace mucho tiempo. Y yo me atrevería a preguntarte lo mismo. ¿Por qué no te has ido? Y entonces la respuesta que tú necesitas, pues es la que yo espejeo en ti. Creo que es la misma y creo que al final de cuentas somos soñadores, es perseverancia y esto es medicina, es alegría pura, felicidad pura. No me veo haciendo otra cosa. Obviamente existe un sistema capitalista, existen responsabilidades, existen millones de cosas, pero cada quien decide hacia dónde quiere ir. Entonces, pues, almas hasta que esta voz se apague, ¿no? Súper, ¿no? Y bueno, pues como Raúl no quiso dar la respuesta, ¿no? Aunque la dio muy brevemente, ¿no? O sea, el asunto pues de mantener en pie, ¿no? De no tirar la toalla, de como la misma voladora radio, ¿no? De mantenerse en resistencia, porque a final de cuentas este es un camino de resistencia, ¿no? La música independiente en nuestro país es un camino de resistencia, ¿no? Los que nos dedicamos o decidimos apostarle al arte, a la música, pues es un camino difícil y bueno, pues, ¿qué nos hace seguir adelante? ¿Qué nos motiva a que a pesar de todas las vicisitudes, que a pesar de todas las trabas, sigamos adelante? Pues precisamente es eso, ¿no? El sentir que si dejamos de hacer esto, dejamos de sentirnos vivos, ¿no? O sea, el sentir que esto es lo que le da como sentido a nuestra existencia, más allá del cumplir con la familia, con los rollos económicos, los hijos, las expectativas sociales, familiares, tal, ¿no? Eso, bueno, pues ni modo, hay que echarle, ¿no? Porque pues aquí estamos, ¿no? Tampoco nos podemos desligar de todo ello, tampoco, digo, podríamos vivir como anarquistas, ¿no? ¿No? Claro que sí, siempre se puede tomar esa elección, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas la mayoría de las personas optamos, ¿no? Por poder intentar mediar esta situación, ¿no? De una vida pues convencional, común y corriente, oficina, familia, hijos, trabajo, crecimiento profesional, yo qué sé, en cualquiera de las áreas en la que nos desenvolvamos, ¿no? Sin embargo, esto de hacer música, esto de tocar, de pararte en un escenario, de venir a una entrevista, de salir, de, ¿no? O sea, todo lo que implica la música, desde el crear, componer, todo, es precisamente lo que nos hace sentir que la vida vale la pena, que tiene sentido, nos hace sentir vivos. Entonces, bueno, pues por eso no se puede soltar, ¿no? Sería como dejar de respirar. ¿Cuántas ¿no? veces te dicen en tu casa, tienes que ser doctor, tienes que ser abogado, tienes que ser arquitecto? Yo quisiera saber la porcentual de cuántas personas en tu casa, siendo tus padres, te dicen, sé músico. no conozco la porcentual y te puedo adelantar que es el punto nada. O sea, realmente todo el mundo está en una expectativa de si no estudias, pues no vas a alcanzar tus metas, cuando, como bien lo dices tú, yo creo que las metas son interiores, ¿no? Y obviamente se respeta lo que cada persona piense, ¿no? Pero sí es importante decir que los soñadores no pueden ser domados, por eso estamos en este camino. Así es, ¿no? Y bueno, pues Almas, este grupo de rock independiente de la Ciudad de México, pues es un grupo conformado por chavos, ¿no? Y otros no tan chavos. ¡Ah! Chale, Fer. Chale, Fer. El más chavo. Que bueno, pues le apuestan a su sueño, le apuestan a su música, le apuestan a su creatividad, le apuestan pues a esto, ¿no? Que los hace sentir vivos. Entonces, pues recuerden, Banda Banderola, que los vamos a escuchar hoy en vivo en la estación Ameca Meca a partir de las 9 de la noche. Ahí vamos a estar. Así es que cáiganle, Banda Banderola. Les diría que hay pases gratis, pero ¿qué creen? Que es entrada libre. Entonces, pues cáiganle, nomás cáiganle, ¿no? Así es que bueno, pues ya nos vamos a ir. Yo sé que este es un corte largo. No sé si mi productora, aquí está mi productora, nos podamos ir con una canción, por favorcito, y regresamos. Regresamos, Banda Banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya, Banda Banderola, nos vamos a despedir de este programa. Yo les agradezco mucho aquí a los chavos, a Bob, a Raúl, a Miguel, gracias a Fer. Y bueno, pues gracias. También anda por aquí su fan número uno, Miriam. Aquí anda una fan de Almas. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta tarde en La Voladora Radio, esta radio comunitaria en Ameca Meca, por venir a compartir su música, su experiencia, su historia. Y bueno, pues también antes de que me den las gracias y todo eso, alguien que nos quiera decir sus redes sociales, dónde los encontramos, dónde los localizamos, dónde nos enteramos de sus próximos toquines, y también, pues, si tienen próximas presentaciones en puerta, si tienen próximos toquines, invítenos, y por supuesto, alguien más que nos invite nuevamente al concierto que vamos a tener al ratito en la estación Ameca Meca. Pues gracias a todos, muchas gracias también a ti, Mara, a todo el auditorio, a todos los que están detrás del micrófono. Les agradecemos mucho esta aventura. Los esperamos, como bien lo mencionan, a las 9 de la noche aquí en la estación Ameca Meca. Entrada totalmente gratuita. Váyanse a echar el rock, váyanse a echar la chela, a matar este calor que está terrible. Y bueno, lo que es en nuestra página de Facebook, estamos como Almas Sitio Oficial. Tenemos también nuestra página de Instagram, que es almas-sitio-oficial. Nos pueden encontrar también en YouTube, ahí van a poder encontrar algunas live sessions y nuestros dos sencillos llamados Radiación y Laberintos, los pueden encontrar como Almas Music. Y bueno, de mi parte agradezco muchísimo la invitación, Mara, y pues gracias a todos los que están detrás del micrófono que hacen posible todo esto. Muchas gracias. No, pues al contrario, y bueno, pues aquí, a ver, Fer, invítanos al ratito al toquín de la estación. Nos vemos al ratito para rockear, banda. Muchas gracias, sabemos que el Estado de México y alrededores es gente muy rockera siempre, de ferviente corazón, bien rocker. Entonces ahí vamos a estar, lo vamos a pasar muy bien, vamos a tocar los nuevos sencillos. Estas canciones pues son hechas ya con mucho corazón, con mucho potencial, hechas con calma, ¿no? Como debe ser la música. Entonces ahí nos vemos al ratito, banda. Bueno, pues ya escucharon banda, banderola, nos escuchamos, nos vemos, nos escuchamos al ratito en la estación Amecameca, 9 de la noche, recuerden, calle Nuevo México número 60, frente a la capilla de San Miguel. Y bueno, pues también recuerden que tenemos, bueno, agradecemos por supuesto a nuestros patrocinadores, pero también nos mandan un mensajito, dice, abrazos a los almas, qué chido programa, abrazos a toda la banda de Ameca, muy cerca Tepetlixpa están mis ancestros, soy Andrea Rubí. Saludos, bueno, pues saludos Andrea Rubí, muchísimas gracias por haber estado escuchado este programa. Esperamos que tengas la oportunidad de pues caerle al ratito a la estación Amecameca a las 9 de la noche para este gran concierto que van a dar los Almas y también al finalizar el Dr. Cos con el buen Polo Rojas, ya lo conocen, banda banderola. Así es que nos vemos al ratito en la estación Amecameca, entrada totalmente gratuita. Y bueno, pues nuevamente agradecer a nuestros patrocinadores, a Circo Montana, que se encuentra ubicado junto a la Hacienda de Panoaya. Hoy función a las 6:15 y 8:15. Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con problemas mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, los dejamos con Radiación, este segundo sencillo de Alma Sitio Oficial, y nos vemos al ratito en la estación Amecameca. Saludos, saludos. Regresamos. Más de luz, inyectame un poco más de luz. ajonjolí de todos los moles con Mara García, por La Voladora Radio.